tema que habíamos nombrado hoy tempranito cuando hablábamos de las noticias fue el corte de la autopista en el día de ayer. Sí. Por parte de cooperativistas que reclaman mejoras salariales a Julio Garro y con justa razón, porque cobran 7.000 pesos. Y para ampliar un poco esto y que nos cuente si hay alguna novedad y demás, estamos en contacto con Liliana González, cooperativista de la municipalidad. Buen día, Liliana. Pacho y Joana te saludan. Buen día, ¿qué tal? La verdad que hasta ahora no estamos teniendo ninguna respuesta de parte del intendente Julio Garro. Nosotros somos igual el Frente de Lucha Galaxia de La Plata, emergemos diferentes organizaciones sociales que somos cooperativistas del municipio. A mitad de año habíamos firmado el tema del contrato, no tuvimos ningún aumento con el tema de la pandemia, el municipio estaba en rojo, por esa razón firmamos con el mismo monto el contrato que habíamos firmado en diciembre del año pasado. Ya estamos terminando, prácticamente nos quedan meses para terminar el año. Habíamos pedido el bono de 3.000 pesos que estaba dando Nación, inclusive lo que daba Nación pedíamos, no los 5.000 que se está ofreciendo a la gente de planta permanente del municipio. Lo que decían que ellos no estaban en condiciones de dar el bono, que en este momento venían mandando todos los recursos a lo que es alimento por el tema de la pandemia. Volvíamos a insistir que con lo que estamos cobrando, la verdad que estamos siendo prácticamente indigentes, porque cobrar 7.200 en esta altura de la pandemia, estamos siendo indigentes. La mayoría somos madre de familia que dependemos solamente de la cooperativa. Por esa razón pedíamos reunión, nunca tuvimos reunión positiva, siempre estuvimos teniendo muchas trabas hasta que empezamos esta jornada de lucha para tener una respuesta del municipio con el tema del aumento de las cooperativas, un bono inmediato para paliar la crisis, también para que se vuelva a abrir las aperturas, porque nosotros el año pasado habíamos tenido apertura de obras de escuela en las diferentes escuelas de la ciudad de La Plata, lo cual este año ya no lo pudimos acceder por el tema de la pandemia. Sí. Y como creció mucha desocupación, tenemos muchos más compañeros que se sumaron a lo que es las organizaciones o los barrios sin trabajo, que están necesitando un fuente de ingreso. Por esa razón pedíamos la apertura de lo que es las obras. Claro. La verdad que a eso no estamos teniendo respuesta. Con la movida que tuvimos ayer, ningún funcionario se comunicó con nosotros para charlar el tema de las cooperativistas. Es el segundo mandato del intendente Julio Garro y hasta ahora jamás se sentó a charlar con las cooperativistas de las organizaciones sociales. Siempre estamos charlando con el intermediado que es Negrelli. La verdad que no estamos teniendo ningún avance positivo, por esa razón vamos a ir viendo qué medidas tomar. Claro. Para tener una respuesta inmediata, porque como todos saben, estamos en una crisis bastante urgente, más la gente en los barrios, que dependemos. Sí. De eso. Liliana, ¿vos a qué cooperativa pertenecés? La cooperativa Juana Azurduy, en lucha Juana Azurduy del Frente Ario Santillán. Bien, en este reclamo que estaban haciendo ayer, que lo siguen haciendo en estos días, ¿no? Se hablaba, como decís vos, del pago de un bono de 5.000 pesos. Lo que están pidiendo, para poner en número y que la gente conozca, decimos, ustedes ganan 7.250 pesos por mes, que no alcanzan, yo no sé cómo hacen para vivir un mes con ese dinero. Y después están pidiendo un 40% de aumento. Digo, supongamos que eso se termina dando, van a estar alrededor de los 10.000 pesos por mes, o sea que también van a estar muy por debajo de la línea de pobreza, inclusive en el mejor de los casos. Exactamente, la mayoría de las compañeras, como usted dice, estamos haciendo malabares para, ni llegamos al mes con los 7.200, porque también el transporte nos sale un ojo a la cara, apaleamos la crisis y el hambre recurriendo a los comedores de los barrios, y la que como ya la situación es insostenible, por esa razón la medida de fuerza que estamos tomando hacia el municipio para buscar una respuesta favorable. Estamos pidiendo, como vos decías, el bono de 5.000 pesos y un aumento del 40%, que igual ni llegamos a lo básico, pero aunque sea, apalaría un poquito a las cooperativistas. Ustedes pertenecen a lo que tiene que ver con barrido y limpieza, que están ahí siempre, uno se los cruza en las calles. Exactamente, estamos en los diferentes barrios de la ciudad de La Plata. También tenemos compañeros de otras organizaciones en el casco urbano de El Bosque, alrededores. Uh-huh. También tenemos compañeros de promotoras de salud en La Salita. Está un amplio de cooperativistas en diferentes ramas. Claro, y que se ha considerado esencial su trabajo, nunca pararon durante la pandemia, y bueno, eso también requiere una respuesta y un aumento que, como bien decía Pacho, si es del 40%, aún así, aún siendo del 40%, sigue siendo bajo, así que tampoco es tan imposible lo que piden, es una vergüenza que no reciban una respuesta, y más aún sabiendo que fue considerado un servicio esencial para la ciudad de La Plata. Exactamente, jamás paramos la pandemia, seguíamos trabajando encima en pésimas condiciones, pues la verdad que habíamos pedido barbijos, alcohol en gel o lavandina, lo cual no recibimos del municipio, tuvimos que ver como organizaciones sociales ver y ir comprando a los compañeros porque teníamos que seguir manteniendo la limpieza de los barrios periféricos, porque como todos sabemos, si los barrios no se mantienen, siempre tenemos la culpa de las cooperativistas de no hacer nuestro trabajo, pero en realidad estamos haciendo un trabajo muy precario, muy mal pagado, igual lo estamos sosteniendo y tampoco eso es contemplado del municipio. Claro. Por último, para ya cerrarte, te consulto. Decías que realmente haciendo malabares no llegan a fin de mes. ¿Eso, el resto que le falta, cómo lo completan? ¿Asisten, no sé, a ollas populares, a comedores? ¿Cómo hacen para completar la comida del mes? Y la mayoría estamos yendo a lo que son las copas de leche, que lo hacen a la tarde, al mediodía estamos retirando la comida del mediodía y también estamos buscando lugares como que hay comedores de las diferentes organizaciones que hacen cena y lo retiramos. Así estamos llegando al mes, porque si no, no estamos llegando. La verdad que estamos en una crisis bastante insostenible. Prácticamente hay madres que tienen más de 5 chicos y a veces pasan hambre. Hay que ser crudo y realidad porque a veces pasamos hambre. Perfecto, Liliana, al reclamo que vienen llevando ustedes y que el intendente, iba a decir, bueno, que el intendente los atienda sobre todo y los escuche, ¿no? Muchísimas gracias a usted por visibilizar nuestro reclamo, así la gente de la ciudad de La Plata sabe lo que estamos reclamando y por qué estamos reclamando y que estamos padeciendo bastante esta crisis los cooperativistas municipales. Perfecto. Gracias, Liliana. Y cualquier cosa, contás con los micrófonos aquí de FM Raíces Rock. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.